sé qué pasa, aunque me la labore un pie. Eso a mí no me queda bien. Un día voy a volar y nadie me va a encontrar. Yo tengo alma de pachanguero. Eso tiene que pasar cuando me quiero aguantar. Me pica el bichito nochero. Ay, ay, ay, ay. Eso tiene que pasar cuando me quiero volar.